que esto, aunque tú lo trates de ocultar, es inútil que me niegues tu amor, pues la gente a ti te lo va a notar. Y si algún día tú me ves a mí preocupado por tu causa, es pues yo estoy pensando siempre en ti, pues tú formas parte de mi ser. Yo prefiero morir antes que tu amor yo marchitar.